Les voy a cantar lo que pienso de la guerra y del amor en la tierra y más allá. Amor armado a sí mismo debe ser, a quien ame a los hombres, guerrillero lo han de ver. A quien ame a los hombres, guerrillero lo han de ver. Nos hablan de paz los que matan a los niños, tiran napalm sobre el pueblo de Vietnam. Creo en la paz entre los hombres, pero esta paz sin hambre debe ser. A veces yo pienso lo lindo que ha de ser darle a los yanquis como le dio el Che. Nos hablan de amor los que traicionan a Cristo y que a los gorilas les gusta bendecir. Creo en el amor entre los hombres, pero a este amor armado lo hallarán. A veces yo pienso lo lindo que ha de ser darle a los yanquis como les dio el Che. Sépanlo todos, esta guerra es de verdad. Si perdemos nos hambrean, si triunfamos ya verán. Si perdemos nos hambrean, si triunfamos ya verán. A veces yo pienso lo lindo que ha de ser darle a los yanquis como les dio el Che.